Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria. Entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas, desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria y Victoria. Hola Ana. Hola Victoria, buenas tardes a todos. Arrancamos como siempre dando las vías de comunicación con el programa. El correo electrónico es orainneuskalherria@gmail.com y el blog www.orainneuskalherria.blogspot.com. Ahí vamos actualizando durante toda la semana lo que son las noticias, colgando algunos videos también que están muy buenos. Bueno, y todo aquel que quiera comunicarse con nosotras nos manda un mail a la casilla. Sí. Ah, antes que nada queremos pasar un saludo que nos llegó por el teléfono de acá de la radio el fin de semana pasado, de Carlos de La Blanqueada, del barrio de La Blanqueada, que nos llamó para decir que está con el pueblo vasco y nos mandaba un saludo para el programa. Así que Carlos, un poco tarde, lo pasamos al aire, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, y entonces vamos. Arrancamos con las noticias de esta semana, sí. El resumen de noticias de la semana. Espera. Hola Fefe, hola Nelson. Nelson el sonidista que se nos va y ahí Fefe está. Que llega. Un saludo a nuestros operadores de siempre. Bueno, arrancamos entonces que, bueno, un poco retomando la noticia que dábamos la semana pasada en cuanto a la liberación de Otegi, el interlocutor político encarcelado antes, durante y después de la negociación. Siempre que a Arnaldo Otegi se le ha planteado el paralelismo con Irlanda, ha respondido lo mismo. La izquierda abertzale es un Gerry Adams colectivo. Recordemos un poco quién es Gerry Adams, para los que no están muy empapados con el conflicto de Irlanda. Gerry Adams fue uno de los últimos líderes políticos de los últimos años del Sinn Féin. Bueno, Otegi está libre, pero nadie sabe por cuánto tiempo, y el grueso de ese Adams colectivo sigue preso. La hojarasca de especulaciones sobre su futuro solo busca tapar esa realidad palpable, la insólita actitud de un Estado que no tiene propuesta de paz. La salida de prisión de Otegi alcanzó ecos muchos medios esta semana, de sí, todo el mundo, ¿no? Porque fue el portavoz, ¿no?, de todo lo que fue el proceso de negociación durante el periodo incluso de alto el fuego de parte de la organización, y que fue fracasado, ¿no? Y bueno, luego lo metieron en la cárcel, ahora tiene otros procesos abiertos Otegi, por lo cual no se sabe cuánto tiempo estará, pero bueno, seguimos con las noticias, porque también otra de las noticias que viene ya hace tiempo dando que hablar es el tema de la ley de consulta. Porque tanto desde el gobierno español como desde filas del Partido Socialista Obrero Español insistieron en el tinte electoralista de la iniciativa de Ibarreche y comentaron que los integrantes del tripartito del ACUA, o sea, del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, el tripartito integrado por el Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, acudirán al Tribunal de Estrasburgo, como lo hicieron el pasado agosto, al Tribunal Constitucional, a sacarse la foto, dicen, ¿no?, desde filas del PSOE. PSOE y PP coinciden en augurar que Europa no dará amparo a la descabellada propuesta del Lehendakari de la comunidad autónoma. Ibarreche admitió por fin que no habrá consulta, o sea, y pidió ante el tribunal, pide presentar denuncias ante el Tribunal de Estrasburgo. Adelantó esta semana cuál será la respuesta a la más que previsible prohibición de esa consulta del 25 de octubre por parte del Tribunal Constitucional, una iniciativa de recogida de denuncias ciudadanas a presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la conculcación de derechos que supone que se impida a representantes legales consultar la opinión de la sociedad, y no hay nada más, ¿no?, al respecto. Bien, ya solo quedan presupuestos y elecciones. Ibarreche no puede decir que ha descubierto ahora la parcialidad evidente del Constitucional cuando en 1990 el PNV ya planteó no recurrir a él y retirar las 155 demandas presentadas. La consulta se aparca ahora en tribunales europeos y aquí queda el campo libre para que el PSOE y el PNV negocien los presupuestos de Madrid y Lacua y el Euskadi Buru Batzar defina su futura estrategia electoral. Queda claro que el derecho a decidir no cabe en el marco actual. Además de las pullas contra el PNV por haberse burlado de la sociedad promoviendo una consulta imposible, Ezker Abertzalea, que es el grupo parlamentario, destacó que el reto ahora es cómo tirar el muro constitucional y superar el marco actual. Bueno, y con estas dos noticias, ¿no? La noticia de que finalmente el Lehendakari de la CAP reconoció que el Tribunal Constitucional Español no permitirá esa ley de consulta y ahora pide que esas denuncias individualizadas para presentar ante el Tribunal de Estrasburgo. Y por otra parte, la noticia de la puesta en libertad de Arnaldo Otegi, a quien justamente hoy en el Goibar se le rinde el Ongi Etorri, que fue autorizado, menos mal, o sea, el homenaje de bienvenida a su pueblo, ¿no? El Goibar. Recordemos que Otegi, nomás poner un pie fuera de la prisión el sábado pasado en sus primeras declaraciones ante los medios que estaban ahí presentes, reiteró su apuesta por la negociación como un único medio para resolver ese conflicto. Estas declaraciones fueron respondidas duramente por el vicesecretario general del PSOE. Y con todo esto que estas dos noticias así, ahora vamos a escuchar un audio que se daba al principio, una opinión de Florina Ois, que daban los compañeros de InfoSASP y RATIA, con estos dos temas, ¿no? La opinión de Florina Ois. Escuchamos. Pasan ya 12 minutos de las 8 de la mañana y tenemos con nosotros puntual, como todos los martes, a Florén Aoiz. Egunon, Florén. Egunon, Martín. Bueno, la última iniciativa del Lehendakari ha sido reconocer que el Tribunal Constitucional Español no va a permitir, no va a dejar pasar esa ley de consulta y pide que haya denuncias individualizadas ante el Tribunal de Estrasburgo. ¿Tiene solidez política esta iniciativa? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista no. Además, teniendo en cuenta el tiempo que han tardado en parir la idea, pues la verdad es que es bastante decepcionante, ¿no? Después de anunciarnos durante tanto tiempo que que iban a dar una respuesta coherente y una respuesta proporcionada con la bárbara decisión de Madrid, ¿no? Una decisión que por otra parte todo el mundo ha anunciado, pero que formalmente todavía no se ha tomado, ¿no? Pero a mí me parece bastante decepcionante, ¿no? Porque es un poco, y bueno, ante esta barbaridad, ¿qué hacemos? Pues nos enfadamos, ¿no? Nos enfadamos y hacemos un numerito a nivel internacional que ni es ni deja de ser, pero sobre todo porque yo creo que al final de lo que se trata es de evitar lo que es lo lógico en una circunstancia de este tipo, que es una confrontación política ordenada, organizada y en todos los espacios, ¿no? Lo que ocurre es que como el Partido Nacionalista Vasco no tiene intención de hacer eso y desde luego no busca una confrontación política con el PSOE, sino busca la manera de pactar por debajo y de seguir pactando con este partido, pues tiene que hacer fuegos de artificio, ¿no? Yo creo que en realidad los mecanismos de protesta son cosa muy seria y hay que usarlos con responsabilidad. A mí personalmente me parece muy triste que se apele a la ciudadanía por razones de marketing político y por razones de campaña preelectoral, ¿no? Si lo que se quiere verdaderamente es defender una consulta al conjunto de la ciudadanía vasca, que no es eso lo que defiende Ibarretxe, ¿no? Pero si lo fuera, y desde luego defender ese derecho frente a las intromisiones y las imposiciones de Madrid, desde luego no se harían este tipo de cosas. La otra gran noticia de la semana ha sido la puesta de libertad de Arnaldo Otegi, que reafirmó su apuesta personal por el diálogo y la negociación como única forma de resolver el conflicto y que ha sido respondido en términos ciertamente muy duros por Pepe Blanco, el vicesecretario general del Partido Socialista Obrero Español, que le ha tildado de mentiroso. Bueno, yo creo que la reacción del Partido Socialista Obrero Español era una reacción previsible, pero por otra parte es una reacción que en el fondo, si le prestamos atención y si la analizamos con serenidad y con algo más de profundidad de lo que puedan parecer sus palabras a nivel superficial, pues llegamos a la conclusión de que lo que quiere ser un portazo en términos de firmeza es la demostración de una terrible debilidad política y la falta de una estrategia, ¿no? ¿Por qué se ha montado todo este revuelo? Pues porque Arnaldo Otegi ha terminado de cumplir una condena y ha salido a la calle. Es tan débil la convicción que tiene el propio gobierno español en la viabilidad de su estrategia represiva, es tan débil que el mero hecho de que Arnaldo Otegi a la salida de la cárcel diga lo elemental, lo que lleva él y todos los líderes de la izquierda abertzale diciendo años, que es que esto solo se va a solucionar en términos políticos, una declaración por otra parte absolutamente previsible y lógica, que iba a decir Arnaldo Otegi, no iba a decir que la represión es la solución o que la izquierda abertzale tiene que rendirse. Esto es una obviedad, ¿no? Esto no ha sorprendido a nadie, pero es tal la debilidad, como digo, de la posición del gobierno, que esto crea un terrible revuelo y que unos y otros se ven obligados a intervenir para decir que de eso nada, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en el fondo todo el mundo que tiene algo de sensatez sabe que Arnaldo Otegi tiene razón, que es que esto solo se va a solucionar en esos términos o no se va a solucionar nunca, ¿no? Y entonces es tal la sensación que tienen desde el propio gobierno español de que ese mensaje sensato y razonable pues es lo que piensa mucha gente y lo que al final se va a abrir camino, que se ven obligados a responder, ¿no? Yo creo que yo desde luego lo valoro en esos términos, porque por lo demás que la actitud del gobierno español es una actitud contraria a buscar la solución ahora mismo es una obviedad. Por eso están todos los demás miembros de la dirección de la izquierda abertzale en la cárcel, ¿no? Por eso han metido en la cárcel a los demás miembros de los equipos negociadores, por eso, es decir, por eso se está manteniendo la estrategia política que se está manteniendo, por eso la Guardia Civil sigue deteniendo y por eso se atrasa cada vez más esa necesaria solución, ¿no? Pero yo creo que en estos casos hay mucho de, también como en el caso de Ibarretxe, aunque a otro nivel, por supuesto, mucho de marketing, es decir, quieren hacernos creer que esa posición es muy fuerte y que el gobierno desde luego está convencidísimo de que va a lograr. Bueno, este es el enésimo gobierno que dice esas tonterías y que como todos los anteriores se equivoca y va a fracasar en ese intento. Yo creo que de eso no le cabe a la gente sensata ni la menor duda, ¿no? Pues nos quedamos con estas dos reflexiones de Floren Aviz, con quien compartiremos tertulia el martes que viene. Mila esker, Floren. Bai zuei, ongi izan. Bueno, y creo que queda claro, ¿no? Y durante la semana el grupo Esquerra Versalea vio ratificado que los intereses unen cada vez más al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista Obrero Español, porque tras la propuesta del gobierno del ACUA de que la respuesta a la prohibición de esta consulta serían denuncias particulares ante el Tribunal de Estrasburgo, y mientras surgen noticias que hablan de acuerdos presupuestarios entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, el grupo parlamentario Esquerra Versalea hizo pública una nota en la que apunta que los hechos corroboran su denuncia de que el enfrentamiento entre ambos es ficticio. Sí, el PNV y el Partido Socialista de Euskadi siguen cruzando guiños para reeditar sus acuerdos presupuestarios. El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Pachi López, reiteró ayer la disposición de su partido a negociar y pactar los presupuestos del gobierno de Ibarretxe. Entre tanto, desde la Diputación de Áraba, donde el PNV gobierna junto a Eusko Alkartasuna y Aralar, se llamaba al Partido Socialista Español de Euskadi a repetir el acuerdo de 2008. Bien, y la izquierda abertzale denuncia la guerra sucia del el PSOE contra el independentismo vasco. La izquierda abertzale ha denunciado la guerra sucia impulsada por el PSOE contra el independentismo vasco, creando así un estado de excepción en el que se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse por un nuevo marco democrático. Sí, porque vemos, ¿no? Como decía Florina Hoyce en otro artículo de opinión, que dice: engañan un día sí y otro también, porque supuestamente la prioridad de política del Partido Nacionalista Vasco es la celebración de esa consulta encuadrada en el famoso Plan Ibarretxe. La decisión tomada por el Parlamento de Gasteiz fue bloqueada por el gobierno español, que es el Partido Socialista Obrero Español. Aparentemente el PNV está enojadísimo con esa actitud del Partido Socialista Obrero Español, partido que a su vez está indignado por la estrategia de los nacionalistas vascos. Pero más allá de esa apariencia, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, queda la sintonía política de fondo entre esos dos partidos, entre el PNV y el PSOE, que se llevan infinitamente mejor de lo que nos quieren hacer creer. Juntitos se encargaron el último intento de lograr la paz, o sea, se lo cargaron, ¿no? Lo hicieron fracasar, y juntitos también aplican la ley de partidos y se apoyan mutuamente para seguir en el poder. Y mientras tanto, sea o no cierto que la sintonía llega tan lejos, nos siguen vendiendo una confrontación que es puro humo. Ibarretxe anuncia la adopción de medidas inviables ante tribunales europeos que solo sirven para engañar incautos, pero se niega a organizar una verdadera protesta social. lo dicho, ¿no? Dice, concluye Florian Ois en ese artículo de opinión, la política como pura farsa. ¿Hasta dónde llega el amor a la poltrona? Y en cuanto a que, digamos, la presentación del Tribunal de Estrasburgo sería una farsa, porque según tengo entendido, hay que, para que te den entrada a un recurso en ese Tribunal de Estrasburgo, tenés que primero agotar todos los derechos, en este caso en el Estado español. Y creo que no han sido agotados todos los derechos, porque no hay una respuesta definitiva y todo eso, y como que va derecho al fracaso. Se supone que Estrasburgo va a negar ese recurso por mal presentado, ¿no? No está presentado, no cumple con la forma. Es como una especie de trampa al solitario, ¿no? Es como que hacemos algo, pero en realidad no estamos haciendo nada, ¿no? Claro, una cuestión. Desde el principio fue planteado así, ¿no? Y lo que denunciaba también, que decía Anita recién, que se denunciaba la persecución política, ¿no? La guerra sucia del PSOE contra el independentismo vasco, quedó esta semana así, totalmente demostrado. Obviado. Lo que fue la represión en Nafarroa, ¿no? Porque hubo una operación policial brutal. Sí, que ya arrancó la semana pasada, ¿no? Sí, el fin de semana pasado. Sí, decíamos algo, sí. Y esta semana, bueno, tuvo su continuación con nuevas detenciones. Sí, porque el fin de semana pasado fue detenida en Estraín una joven por la Guardia Civil por orden del juez Marlaska. Maider Caminos Miranda, vecina de Undio, fue detenida el sábado pasado en la cercana localidad de Astraín. Sus familiares indicaron al diario Gara que la Guardia Civil les informó que estaba incomunicada el fin de semana y pasó varios días así incomunicada. Askatasuna recordó durante la detención, o sea, las anteriores detenciones y con incomunicación que conllevaron casos de tortura. Sí, esta semana fueron 3 detenidos más ante el mutismo oficial en Nafarroa. La operación tuvo iniciada en Brañán por el juez Grande Marlaska y la Guardia Civil, tuvo un nuevo capítulo una semana después y tras el encarcelamiento de Xavier Zagardoy y Luis Goñi. A la detención el sábado de Maider Caminos se le sumó el domingo pasado la de Amaya Legarra en Gartzarón, no sé si lo pronuncié bien, sí, y Maitane Inchaurraga en Arbizu y Noel López en Barañaín nuevamente. El mutismo oficial absoluto sobre la redada hace suponer que no está cerrada todavía. Luego, bueno, una noticia que particularmente me llamó mucho la atención cuando la leí en la semana, que nos hace pensar en una especie de secuestro, ¿no? Yo creo que fue un desaparecido en plena democracia, ¿no? Durante unos días. Sí, encarcelaron a un joven cuyo arresto ha sido ocultado por la Audiencia Nacional durante días. 4 navarros continuaban incomunicados en manos de la Guardia Civil, mientras que un quinto, sobre cuyo arresto no se tenía ninguna constancia, fue enviado a la cárcel. Uno de los detenidos tuvo que ser hospitalizado en Iruña, porque la Guardia Civil invistió con un patrullero, a Alberto López, interior, ocultó durante 5 días incluso su hospitalización. O sea, para ser detenido, un patrullero invistió su auto, fue detenido y durante muchos días no se supo que había sido detenido. Tuvo que ser hospitalizado a consecuencia del choque y durante el viernes que sucedió eso hasta el lunes o martes nadie sabía nada de él. Fue un secuestro, literal. Desaparecido, sí, sí. En un gobierno que se dice que es democracia, ¿no? Ya sabemos cómo actúan las fuerzas de seguridad cuando reprimen y acá se ve que el franquismo latente ahí. Está todo el aparato desplegado. Finalmente, el juez Grande Marlaska envió a prisión a Maider Caminos y a Maitane Inchaurraga. Ahí va. Acusándolas de pertenencia a organizaciones terroristas por su presunta militancia en Ekin. Un delito continuado de estragos terroristas y otro de daños terroristas. Noé López tuvo que ser nuevamente hospitalizado y Amaya Legarra quedaron en libertad. Esta última con una fianza de 4.000 euros. Las encarceladas denunciaron haber sido amenazadas por los militares. Sí, además, durante la época de Franco, haciendo el paralelismo, te detenían por comunista, ahora te detienen por Ekin, no, por ser miembro de Ekin. Sí, o sea, los han detenido por trabajar a toda esta gente en favor de Euskal Herria. Los jóvenes encarcelados por orden de Grande Marlaska denunciaron haber sido objeto de malos tratos durante el periodo de incomunicación en manos de la Guardia Civil. Algunos de los allegados de los detenidos relataron al diario Gara las circunstancias que rodearon los arrestos y posteriores registros de los domicilios familiares y afirmaron que no se olvidarán fácilmente de lo vivido esos días. Además, las últimas jóvenes, las jóvenes que fueron encarceladas, fueron obligadas a aprender de memoria las declaraciones que luego tuvieron que hacer y además les practicaron la bolsa, ¿no? Bueno, y finalmente los familiares de los detenidos denunciaron que ningún partido ha alzado la voz ante la última operación policial en Nafarroa. en el último operativo que se llevó a cabo en Nafarroa, consideraron que el acoso que sufren los independentistas vascos se asemeja a la persecución ejercida durante el franquismo, como decíamos, ¿no? Ahora, hoy, o sea, que hoy está pasando lo mismo que hacía 30 años pasaba también, y más. Asimismo, han denunciado el silencio de las formaciones políticas ante esta situación, incluso de aquellas que se califican de nacionalistas y progresistas. Sí, por todo esto se convocó una marcha en Barañáin como respuesta popular a la última operación de la Guardia Civil. Esta marcha, que fue convocada ayer para denunciar las detenciones de 5 de sus vecinos, ha sido todo un éxito a pesar de la desmesurada presencia policial. La Guardia Civil ha ocupado el centro del pueblo y ha controlado los accesos. Incluso agentes antidisturbios ocupaban el centro de la plaza del ayuntamiento y grababan en video a las personas que esperaban el inicio de la marcha. La manifestación ha recorrido varias calles de la localidad entre gritos de Alde Emendik Utsi Bakean, consignas contra la Guardia Civil acusándolas de asesina y torturadora y responsabilizando de la represión que ha vivido el pueblo al alcalde Mendive de UPN y el concejal socialista Arrondo. Antes de finalizar la manifestación, estaba parado ante las casas de Luis Goñi, Alberto López y Xavi Zagardoy. Los manifestantes han aplaudido entonces en un claro acto de apoyo a las familias. Ya en la plaza del ayuntamiento, una joven ha leído un comunicado en el que se apostaba por utilizar los colores de la lucha y no dejar que los represores tomen la brocha y pinten de gris. Otras personas han leído comunicados en los que se recordaban los años del franquismo y que, a su entender, se asemejan mucho a la actual situación política. También han criticado el colaboracionismo de UPN y PCN y el silencio cómplice de otros. Tras concluir la marcha, denunciaron la criminalización que sufre la juventud vasca y brindaron un emotivo ongi etorri a Noé López, que, como decíamos, fue liberado esta semana. Sí. Pasamos a hablar de los presos y presas políticos. Sí. Durante esta semana continuaron las movilizaciones a favor de los represaliados políticos vascos en los diversos pueblos de toda Euskal Herria. Además, recuerdan a Quijera 31 años después de su muerte por tiros policiales. El lunes pasado se cumplían 31 años desde que la antiguotarra Iñaki Quijera perdiera la vida por los disparos policiales en una manifestación del movimiento Pro-Amnistía. Sus vecinos no lo olvidan y, como todos los años, se dieron cita ante el monolito que lo recuerda en el Palacio de Miramar. Agentes de la Ertzaintza se personaron en el acto e identificaron a la persona que tomó la palabra. Sí, también había para estos días ahora que hay fiestas de regatas en Donosti convocado una marcha en favor de los presos que fue prohibida. Prohibida, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de reivindicaciones también, como lo que tiene que ver con el tren de alta velocidad, ¿no? Que tiene con lo ecologista, con el anticapitalismo, porque el pasado fin de semana una protesta contra el TAF, coincidiendo con la operación Retorno, se llevó a cabo, ¿no? O sea, el 31 de agosto es cuando todo el mundo vuelve de las vacaciones, ¿viste? Que agosto es un mes de vacaciones allá en Euskal Herria. Sí, alta temporada. Entonces, aprovecharon para hacer una protesta contra el tren de alta velocidad. Quienes rechazan la construcción del tren de alta velocidad realizaron una cadena humana con pancartas y banderolas coincidiendo con esta operación Retorno. La protesta se llevó a cabo al mediodía en la carretera B1-625 a la altura de las horas de la Ibasca en Zaratamo. En los últimos días se han multiplicado iniciativas de denuncias similares tras la visita de apoyo del Lendakari Juan José Ibarreche al proyecto ferroviario. Ibarreche estuvo los días pasados en obras donde se está realizando el TAV como muestra de apoyo, ¿no? Entonces aprovechan justamente coincidiendo con esos días. Bien, y siguiendo, hubo otra marcha, la marcha anual contra Garoña exige el cierre definitivo de la planta nuclear. Tras los incidentes registrados en las últimas dos semanas en la central nuclear situada en la frontera entre Burgos y Euskal Herria, se celebró como cada año la marcha contra Garoña. Los participantes volvieron a exigir el cierre definitivo de la planta nuclear. Bueno, y ahora un poco noticias sobre la diáspora, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata está realizando un taller sobre el derecho a decidir del pueblo vasco, a cargo del docente, el profesor César Arrondo. Los encuentros tendrán lugar en dicha universidad los días 4, 11 y 18 de septiembre de este año. Bien, la diáspora vasca estrecha lazos en Barcelona. La diáspora vasca centrará en estos días su mirada en Barcelona, ya que estos días tendrá lugar allí el encuentro de centros vascos europeos y el campeonato mundial de MUS, en el que participarán muslaris procedentes de una docena de países. La ciudad catalana ofrecerá la oportunidad de estrechar lazos y potenciar nuevos proyectos. Y sí, del foro de debate de la diáspora. Perdona, para quienes no saben, el MUSE es un juego de cartas que sí, tiene, es bastante parecido. Estuvimos al truco, este mes con la gente que estuvo de visita tratando de aprenderlo con Victoria. Es bastante conocido el MUSE acá, ¿eh? Sí, bueno, pero dentro, dudas, sí, dentro más del centro, la diáspora, digamos. Pero para aquellos que no, tiene unas cosas muy similares al truco. En mi barrio se han hecho campeonatos de MUSE, o sea, a pesar en de mi barrio no. Viste, bueno, te pasa que. Tu barrio también. Y bueno. Bueno, dale, seguimos. Porque el Foro de Debate de la Diáspora Vasca en América nos manda una noticia que nos anuncia en esta oportunidad un nuevo encuentro de la mesa representativa del Foro en Montevideo los días 13 y 14 de septiembre, intentando revivir la grata experiencia del último encuentro del mes de junio en la ciudad de Buenos Aires, propiciando de esta manera el acercamiento entre vascos de la diáspora de distintas sensibilidades. Los temas que se desarrollarán durante la reunión serán territorialidad, euskera y derecho a decidir. Al inicio se realizará una breve exposición por parte de los integrantes de la mesa del foro para dar lugar a continuación al intercambio de inquietudes entre los asistentes. Acompañado de este encuentro se realizará alguna actividad cultural. Está previsto una exposición de la artista plástica uruguaya Daniela Vera Cochea y también quizás una exposición de libros de la editorial Chalaparta. Eso está a confirmar. Bueno, y probablemente esté en el próximo sábado acá en la radio la gente del Foro de Debate de la Diáspora Vasca en América. Entre ellos, uno de los asistentes es el profesor César Arrondo, que como decía Anita, está dando un taller en la Universidad Nacional de La Plata, donde él es catedrático, sobre el derecho a decidir del pueblo vasco. O sea que están todos invitados, ya les vamos a dar lugar y hora el próximo sábado de donde va a ser la reunión para los que quieran asistir al desarrollo de estos temas, ¿no? Bien, luego los convocamos hoy, o nos convocan desde AICEGOA, el Centro Vasco, que se complace en presentar a un virtuoso de la música popular vasca e invita al concierto que organiza para el día sábado 6 de septiembre, o sea hoy, a las 8 de la noche en el Teatro Metro, en San José, 1211, esquina Salmar Michelini. Y bueno, el músico que viene invitado es Juan Mari Beltrán, que es músico, profesor, investigador, estudioso, coleccionista y ha rescatado del fondo de la historia instrumentos olvidados, desempolvándolos y actualizándolos. Nacido en Echarri Arranaz, en Nafarroa, en 1947 y crecido desde muy niño en Donosti, en la actualidad ejerce en el Conservatorio Municipal de Música de Hernani. Su alma de docente lo ha llevado a formar un museo con más de 1000 instrumentos para que el público acceda a su conocimiento. Es un promotor incansable de la música de Euskal Herria. En esta gira viene acompañado de su hijo Aitor y 4 intérpretes más, Ander Barrenechea, Andoitz Antziazar, Yasone Cámara y Miriam Acherandio, quienes ejecutarán, entre otros, varios instrumentos que voy a pasar a nombrar, son un poco desconocidos para acá: Chalaparta, Alboca, Chistu, Tuntun, Arrabita, Dejembe, Canavera, Burruna y Triquitilla. Las entradas son numeradas y tienen un costo de 50 pesos y están en venta en la boletería del teatro. Los menores de 12 años acompañados de un mayor no pagan. Reiteramos que es hoy sábado a las 20 horas en el Teatro Metro en San José y Selmar Michelini, ¿no? Están todos invitados, seguramente hace un muy lindo espectáculo. Está, y por cualquier cosa, el teléfono de AICEGOA es 215-7029. Bien, el sábado que viene, el 13 de septiembre, hay una fiesta en solidaridad con Euskal Herria en Milán, organizada por el grupo Euskal Herria Lagunak, Jamaica, Jerry Borroca Bacarrá. Ese es el lema. Pero ahora, Gianbruno. A ver, Gianbruno. Haciendo uso del apellido. Decilo en italiano. A ver. Tanti popili, un unicalota. O sea, Jamaica, Jerry Borroca Bacarrá quiere decir todos los pueblos, una única lucha. Ahí está. Durante todo el día, o sea, ese sábado, habrá numerosas actividades. Mesa con material informativo sobre Euskal Herria, proyecciones de video y tabernas con productos vascos, pacharán, calimocho y pinchos. Mesa de debate sobre la situación política en Euskal Herria y una actuación de un grupo de danza y folclore kurdo. A la noche, un concierto de Justuri Band, música tradicional de Euskal Herria, Cuba Cabal, hip hop militante y bueno, las diversas adhesiones recibidas para la fiesta se pueden ver en las páginas de Ascapena, que es ascapena.org. Sí, vamos a tener que organizar algo así por acá porque Milán nos queda un poco lejos. Sí. ¿No podemos ir a Milán? Vamos para allá. Bueno, yo quería también decir que esta semana antes de ayer, el jueves fue, que se presentó Norma Morroni en el Ministerio del Interior para pedir la reapertura de los archivos. Presentaron una carta que se leyó en el FIFA. Sí, se presentó y bueno, y estuvimos allá. Norma nos dijo que la ministra justo en ese momento no estaba, pero que lo atendió una funcionaria, que la secretaria creo que era de la ministra, y se inició un expediente, ¿no?, para tratar el caso. O sea que ojalá. Eso está ahí. Y hoy hay un escrache a la calle. Ahora a las 2 de la tarde. Sí, la Avenida Italia y Cooper. Ahí está, que ahí van a estar todos también, por todo lo que fue aquella movida del filtro, ¿no?, del año 94, y que el principal responsable fue sin duda la calle. La calle, que era el presidente, sí, en ese momento, ¿no? Claro, de alguna manera, ¿no?, el presentar la carta y bueno, señalar a la calle como retomar algo que ya se está dejando pasar. Sí, Norma nos iba a acompañar hoy, me había dicho el jueves cuando estuve con ella, pero claro, se ve que no, se le hacía tarde luego para estar en lo otro, así que... Bueno, Norma, te mandamos un beso desde acá. Y también quería mandar saludos a Ander de Venezuela, que nos escribió, que él tiene un blog, que es egoaisea.blog, es el blog de él. Y bueno, nos da ánimos para seguir. Y bueno, más o menos como nosotros, el mismo impulso que intentamos dar desde acá, él lo está haciendo desde Venezuela. Bueno, ahora nos vamos a escuchar una canción. ¿Qué tenemos? Es un grupo de la zona de La Sacana, en Nafarroa, ¿no? Como esta semana esa zona fue particularmente Nafarroa, ¿no? Pero muchos de ahí, de esta zona de Arbizu y todo eso, que parte de ahí de La Sacana, fue muy castigada, trajimos un grupo de ese sitio. Pero además coincide que de La Sacana también era, que estuvo hasta hace poco acá con nosotros, Igor. Uno de los brigadistas, sí, de Escapena. Que era de Charly Aranaz. También es de Charly Aranaz, nació de Charly Aranaz, el músico que va a estar dando Juan Mario Beltrán hoy en el Cine Metro, ¿no? Que trae a Isegoa. Así y también, que por todo eso. Sí, pero además yo le quiero mandar un saludo grande también ahí en el Charly Aranaz a... ¿Cómo es? A Fichaje, ¿está? Que es un amigo que cuando fuimos a La Corrica allá en el año 2001 se portó muy bien con todos nosotros y que tiene una taberna irlandesa ahí en Echarrianas. Así que... El grupo se llama Gesian, es una banda que hace un poco de punk rock fresco y vital, como nos dice acá. Y bueno, que sorprende por la voz femenina de Amets, que es clara y vitalista dentro de temas muy rápidos. Buscan su inspiración en grupos de punk americano, aunque también del ritmo ska, que aparece en este tema que vamos a escuchar, Euskal Herriak Autodeterminación A, y delata sus orígenes acercándolos un poco más a Betagarri, que ya hemos, banda de ska, que ya hemos pasado algunas veces en el programa. La Bien. Canción. Y la canción dice: es el pueblo más antiguo de la antigua Europa, desde Aturri al Ebro, trabajo vecinal, el euskera. Aunque no vivimos como los de antes, ayer fueron, hoy somos y mañana serán. Los asquerosos buitres de los estados español y francés entraron a cambio de poder. Que no piensen que estarán para siempre, vinieron pero se irán. Este pueblo ha tenido siempre mil colores, sufrimientos, peleas, espinas y flores, porque necesitamos recordar a lo que lo han dado todo, a Dios y honor. Confesión al pueblo, que decía el pueblo, autodeterminación para Euskal Herria. Bueno, escuchamos el tema y después nos despedimos. Thank you. mientras escuchábamos el tema nos venía a decir Miriam que nos mandaba saludos Norma, que no pudo venir, entre otras cosas, por la lluvia también. Sí, hoy es un día de lluvia. Acá en Montevideo es un día hoy realmente feo. Mucha lluvia, mucho frío. De los últimos días del invierno que nos van quedando, así que... y me olvidé, o sea, es que cuando daba los saludos para ir para el desconocido de la zona de Sacana, en Arbizu también tengo una amiga que estuvo hace años por acá dando un curso de euskera, Garuñe Petriati. Un saludo para ella también. Bueno, así nos vamos. Hasta el que viene. Osasuna Tazkatasuna. Presoak Echera, Amnistía Osoa. Y bueno, Aurrera Olie, los demás. JK Independencia Lortu Arte. Agur.